Ayer, no en la década del 60, ni en pleno Concilio Vaticano II, no, ayer. Desde el Vaticano se conoció un documento muy particular. Y es cierto que algunos ex adoradores de Francisco lo único que hacen es ocultarlo cuando el tipo no dice lo que ellos piensan. Fueron tan amigos ayer y son tan enemigos hoy. Hace 24 horas, en la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio Justicia y Paz, Francisco alertó acerca de la creciente desigualdad y nueva pobreza que provoca la globalización. Definió al trabajo como bien fundamental para la dignidad de las personas y sentenció que no puede ser considerado una variable dependiente de los mercados financieros o monetarios el trabajo del hombre. Según el Papa, el enemigo son los bancos de especulación y pidió que no se desmantele al Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho no puede ser desmantelado, sobre todo el derecho fundamental del trabajo, dijo Francisco en su crítica a los mercados. Manifestó que la instrucción y el trabajo, el acceso al bienestar social para todos, son los elementos claves para el desarrollo y la justa distribución de los bienes y para alcanzar la justicia social. El Papa destacó que la globalización aumentó notablemente la riqueza acumulada por varios estados y agravó además la diferencia entre varios grupos sociales, creando desigualdad y nueva pobreza, también en los países considerados ricos. Francisco reiteró sus críticas al sistema económico cuando subrayó que miles de millones de personas viven con menos de $2 por día e insistió en la necesidad de realizar reformas profundas que prevean la redistribución de la riqueza producida y la universalización del mercado al servicio de las familias. Ahora, parece que a algunos sectores históricamente ligados a la Iglesia, cada vez que Francisco se escapa del discurso del viejo Bergoglio, gritan su desencanto con mucha delicadeza. No pueden decir todavía a cara descubierta que se sienten traicionados, que dispararle al corazón del capitalismo desde el Vaticano para ellos no es de buen cristiano. Después de soñar durante décadas con un sucesor de Pedro, pero argentino, cada vez que al hincha de San Lorenzo se le pasa por la cabeza la loca idea de pegarle a Wall Street, lo ocultan o lo combaten. El diario La Nación, con la firma de Elisabetta Piqué, habla esta mañana de Francisco, pero lo hace de un modo muy particular. Lejos, muy lejos de reflejar las críticas del jefe mundial de la Iglesia Católica al planeta financiero, destaca la aparición de un libro que cuestiona la legitimidad de la elección de Bergoglio. Mira, tenías para elegir, o el Bergoglio que cuestiona el capitalismo, o este libro de Antonio Socchi. Y La Nación hoy eligió el libro. Resulta que Socchi es un gran admirador de Ratzinger y escribió No es Francisco, una obra que denuncia que el Papa surgió de una elección fraudulenta porque la quinta votación debió ser anulada cuando en el recuento apareció una papeleta de más que había quedado por error pegada a otra y Francisco fue electo en la sexta. En realidad, Socchi está decepcionado con el argentino porque no continuó con la obra de purificación, según él dice, de Benedicto XVI, y lo acusa de haberse rendido ante las nuevas costumbres sexuales de esta sociedad perdida y del derrumbe de los principios morales de la familia. Parece que Francisco, con un par de zapatos viejos, sin la capa púrpura sobre sus hombros, rechazando dormir cerca de la cama donde murió asesinado Juan Pablo I, reuniéndose una y otra vez con Cristina, siendo amigo del demonizado Moreno y pegándole duro al capitalismo, ya no le sirve a los diarios de la derecha argentina. Sus periodistas tienen pesadillas en las que el Papa inaugura una unidad básica en el corazón de la Plaza San Pedro y en el discurso de apertura encima dice que la religión es el opio de los pueblos. Sus tapas lo bancaron a muerte en Buenos Aires. Pero ahora que el hombre se mudó a Italia, parece que Bergoglio se transformó en algo así como la vergüenza de la familia. 5:09 ya han pasado del nuevo día de este viernes 3 de octubre de 2014. Fresco el arranque de la jornada con 14.3, pero con mucho viento del noroeste y a 24 kilómetros por hora. Se nota, ¿eh? Se nota muchísimo en la calle. Visibilidad óptima y la humedad del 71%. Para el día de hoy, volvés a casa con una máxima de 19, pero adelantaron las lluvias que se iban a precipitar sobre Buenos Aires y alrededores recién en la tarde de ayer, según el extendido hace 24 horas. Bueno, no. Dicen que habrá que usar paraguas por la mañana, por la tarde y por la noche. Que la lluvia del sábado continúa propuesta. Y que la del domingo también. Así que la mano viene así. Lluvia mañana, tarde y noche el viernes. El sábado vuelve después del mediodía. Y regresa el domingo por la mañana, por la tarde y por la noche. El sábado y domingo, máximas de 18 grados, buen tiempo y aumento de la temperatura, aunque leve. El próximo lunes, 21. Así que con paraguas muy cerca en Capital y Gran Buenos Aires. ¿De qué hablan las tapas de los principales matutinos porteños en el día de hoy? Bueno, básicamente hay bastante Vanoli en aquellos medios cercanos al gobierno y nada, nada, nada, nada del presidente del Banco Central en los otros. Hablo de primera plana, hablo de la reacción que en 24 horas tuvo quien se hizo cargo del Banco Central de la República Argentina, en lugar de un Fábrega que, podríamos decir, decepcionó a la presidenta por muchos aspectos. Primero, porque se trata de un viejo amigo de Néstor. En segundo lugar, porque el hombre, ya a esta altura del partido, no cabe duda, fue una suerte de traidor, pero, a ver, no al Frente para la Victoria, sino a todos nosotros. Porque el hombre ocultó 80.000 expedientes sobre incumplimiento de la ley penal cambiaria. Y resulta que en menos de 24 horas de trabajo, Don Vanoli se sentó en lo que se llama la mesa de dinero del Banco Central, las operaciones claves que se hacen cada 24 horas, la presión que ejerce el central sobre el mercado, y durante esa primera rueda, bajo su comando, el organismo compró 30 millones de dólares y el stock de reservas avanzó 40 y ahora tenemos casi 28 mil millones de dólares de reservas. Solamente en una jornada de trabajo, en una jornada de trabajo, pero a favor tuyo y mío, Vanoli logró mucho más que Fábrega, por lo menos en los últimos 2 años. Complicado el asunto, porque ahora va a comenzar a hacerse cargo el central de estos 80.000 expedientes sobre incumplimiento de la ley penal cambiaria. Y da la sensación que en el escenario algunas cosas van a cambiar. La Comisión Nacional de Valores, que hasta ayer la manejó Vanoli, suspendió preventivamente a la financiera Mariva Brusatil Sociedad Anónima, la del amigo de Duhalde, por no brindar la información exigida en relación con las operaciones con bonos que permiten hacer la maniobra de contado con liquidación. Es la primera sanción, después de las acusaciones de Cristina Fernández de Kirchner, hacia parte del sistema financiero, incluyendo entidades como Balance Capital, el Banco Macro y el Patagonia. Fíjate cómo cambió el paisaje en menos de 24 horas. Ahora, ¿qué dicen Clarín, La Nación sobre Vanoli? Bueno, lo que señalan es que cayó la bolsa. Claro, el mercado está bastante enojado con esta persecución. Bueno, se trata de cumplir la ley, nada más y nada menos. y los muchachos están que trinan. Bueno, es interesante, porque se ha dado en 48 horas un cambio de eje muy particular. Y llamando las cosas por su nombre, podríamos decir que una investigación que fue muy larga, que fue muy ardua, que nadie imaginó en algún momento, como la traición de Fábrega, la verdad que ya comienza a dar sus frutos. Hay que seguir, hay que profundizar. Lo de Vanoli en el primer día fue interesante. Bueno, hay que ver cómo sigue la cosa. Pero en principio, el hecho de tomar de la solapa a estas 80.000 denuncias que estaban archivadas de exprofeso es un muy buen síntoma, porque en 24 horas congeló la locura cambiaria y marcó agenda. Ellos tuvieron que cambiar el eje. Clarín salta hoy con que Estados Unidos no le da pelota a las denuncias de Cristina por el posible atentado, etcétera, etcétera. Ya está, cambió el eje. Cambió el eje. Desapareció el dólar de la tapa de Clarín mágicamente. No es poca cosa. Vamos a seguir leyendo, como siempre, entre líneas y esencialmente a contarte lo que ellos gritan a través de sus silencios, que a veces, como siempre te decimos, es mucho más importante que sus títulos. Arrancamos a las 5 y 17 con 14.3 y probabilidad de lluvias en los próximos 3 días. Arrancamos la mañana con Polenta y Tuni, su versión candombera de Cafetín de Buenos Aires. De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. Sabiendo Decía que la cuestión económica en los medios del establishment está reservada a hablar del malestar de la bolsa. Los hombres que manejan el mercado bursátil en la República Argentina están calientes con la llegada de Vanoli y, por supuesto, siguen extrañando al bueno de Don Fábrega. Eso por un lado, porque tanto Clarín como La Nación hacen eje a la hora de hablar de Vanoli en ese punto. No te hablan de lo otro, no te hablan de la contención del dólar ilegal, del aumento de reservas, de eso los muchachos no hablan. Sí, tan desconfianza, caída en los mercados. Bueno, en eso enmarcan lo que para ellos es la supuesta crisis. Bien. Ahora, otro dato que te ocultan, y es muy interesante, es que Griesa, en el día de ayer, autorizó el pago de bonos al Morgan. Epa, don Griesa, ¿qué pasó con ese fallo inicial? Ese fallo que congelaba el pago de todos los bonos. Ya es la tercera puerta que abre. Dos veces al City, ahora al Morgan. Es como ir contando en cuotas que el hombre, en su primer fallo, cometió un absurdo jurídico terrible. Como no lo puede revocar de frente, como no lo puede hacer en un solo paso, porque eso significaría una suerte de sincericidio jurídico, lo que hace es, bueno, vamos de a poco, vamos de a poco. Le abro dos veces la posibilidad de pago al City y ahora al Morgan. ¡Qué raro! No era que no se le podía pagar a nadie. Bueno, por tercera vez, el hombre que había señalado ante el City, es la primera y única, en la segunda, es la segunda y única, y ahora es la tercera y única. Tiene un diccionario medio extraño para poder entender qué significa para él única vez, porque ya van tres. Pero el hombre se está rectificando de esta manera, en cuotas. No lo va a hacer de frente, pero lo sigue haciendo. Atención, atentos con este dato de Griesa, porque tampoco están en las tapas ni de La Nación ni de Clarín. Sí, pero la factura me están cobrando por un montón de canales que yo no tengo. Por sistema me figura que usted solicitó el pack premium. ¿Pero qué pack premium? Yo jamás saqué ese pack. Yo solamente tengo el abono básico de cable, señor. Mire, ni bien usted cumpla los 3 meses de antigüedad, va a poder darle de baja. ¿Pero cómo le voy a dar de baja si nunca le di el alta? Cuando vas a reclamar, muchas veces las empresas no dan la cara. No queremos que esto siga pasando. Con el nuevo sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, las empresas van a tener que sentarse con vos y un conciliador para intentar llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, vas a tener una justicia muy ágil y rápida para resolver el problema, siempre a tu favor. El Estado está con cada consumidor, porque el Estado somos todos. Argentina, tenemos patria. Presidencia de la Nación. Noventas en 750. El loro que repetía todo o la latita que variaba. Hubo hace más de 15 años un boom insólito en las ventas. Un loro importado que funcionaba a pilas, que tenía la virtud de repetir exactamente lo que se le decía con el mismo tono de la persona que había hablado. ¡Hola! Otro gran boom de ventas fue una latita de gaseosa que bailaba mientras se le hablaba o cantaba. ¿Lo recuerdan? Pasaron tantos años, pero no tantos, pero pasaron muchas cosas. Los 90. El peso. Uno a uno. Valdrá igual que el dólar. Después en el descuento nos metieron 5. Señoras y señores, final de encuentro aquí en el Estadio Monumental. El seleccionado local acaba de caer frente a Colombia por 5-0. Vamos a comenzar con página 12, que en primera plana dice primeros pasos. La designación de Alejandro Vanoli en el Banco Central fue oficializada y la Comisión Nacional de Valores suspendió al Banco Mariva, acusado de especular con el contado con liqui, cuya cotización se desplomó al igual que la del Blue. También bajó la bolsa, pero por la inquietud de los bancos hacia el control oficial. primeros pasos. Fíjate, esta es una forma muy distinta de encarar la agenda mediática. Cayó el Blue, cayó el contado con Liqui, también la bolsa. Pero, a ver, los dos primeros tienen que ver con cerrarle las puertas a la especulación financiera. La bolsa clama por sus privilegios. Son dos cosas muy distintas. Ahora, mientras Página 12 está señalando, muchachos, aumentaron las reservas, cayó el Blue, lo estamos enfrentando por primera vez en casi dos años de un banco central que se hizo el sota, y tenemos este resultado, no vamos por mal camino. Ahora, para la Nación y para Clarín, es la debacle. Derrumbe de la bolsa y los bonos en default de Vanoli, dice Clarín en tapa hoy. Agrega, Kicillof y Fábrega se cruzaron denuncias por corrupción. Y saca del centro de la escena, te reitero, el dato económico que hasta el día de ayer fue tan sensible. ¿Qué pasó? El título central de Clarín hoy es: para Estados Unidos es inverosímil la denuncia de Cristina. Lo marca como el tema del día, tensión por la deuda y la marcha de la economía. De esta manera, respondió el gobierno de Obama a la presidenta. Ella había dicho, si me pasa algo, no miren a Oriente, miren hacia el norte. Luego de denunciar una supuesta amenaza de ISIS. No pueden ser tomadas seriamente, dijeron en el Departamento de Estado. Ocupa ese lugar tan privilegiado en la etapa de Clarín, el dato Argentina-Estados Unidos, cuando hasta ayer todo era Banco Central, crisis, Fábrega, Manoli. Se fue. ¿Qué hace la Nación? Algo relativamente parecido, aunque instala desconfianza y caída en los mercados por el cambio en el central, en el centro de la escena. También la volanta encabeza con la crisis, la palabrita que a ellos tanto le gusta usar y que para nosotros por lo menos le queda dos números o tres más grande a la realidad argentina. Acciones y bonos bajaron de 15 a 20 en dos días. Siguió paralizada la operación bursátil en divisas. Récord de compras de dólares para ahorro. Bien, o sea, récord de compra de dólares en el Banco Nación. Suspendieron la financiera cuestionada. La Comisión Nacional de Valores, dice la Nación, chiquitito, suspendió a Mariva. Y al lado, Estados Unidos desechó por inverosímil la denuncia de Cristina. Se desdibujó el tema en menos de 24 horas, solamente porque en ese lapso apareció el Estado jugando a favor de la Nación y de esa manera cambiaron algunas cosas. Algunas cosas, no hay un efecto revolucionario, pero simplemente se hizo lo que se tenía que hacer y con eso alcanza y sobra. ¿Qué dice Tiempo? En sintonía papal. Francisco criticó duramente la especulación del sistema financiero y llamó a distribuir la riqueza. Cristina citó a Máximo, solo sirve crecer en la economía cuando es con la gente adentro. Fue durante la inauguración de 216 viviendas en el barrio Madres 2, en Ezeiza. La presidenta pidió que el agro se una a la industria y cuestionó a quienes le llenan la cabeza a los productores. Fíjate qué interesante, Tiempo habla de la presencia de Cristina en Ezeiza para inaugurar 216 viviendas. La gente de la prensa, jugando como siempre para Scioli y pegándole cada vez que puede a Cristina, creyendo que de esa manera hace sciolismo, dice: Cristina inauguró en Ezeiza una planta del buitre Soros. Mirá vos. Inauguró en Ezeiza una planta de girasol confitero propiedad del financista internacional George Soros. Mirá vos, así juegan los chicos. La prensa, aparte, lo que hace es darle a Lorenzetti también el centro de la escena, aunque en segundo lugar dice que la bolsa no recibió bien a Vanoli. Pero los dólares, ¿dónde están los dólares? ¿Dónde está el Blue? ¿Dónde está el mercado ilegal? Desapareció de las tapas. Lorenzetti dice, el título ligado a Lorenzetti dice, el presidente de la Corte pidió mejorar la seguridad y no hablar a la ligera de despenalizar el consumo de drogas. Lorenzetti, si estás citando a Molina no dijo esto. Seguimos, Es increíble que, estamos hablando del presidente de la Corte Suprema, que el tipo esté poniendo en boca de un funcionario del gobierno nacional lo que él no dijo y esté replicando lo que las tapas tuvieron ganas de interpretar para pegarle a Molina. Es demasiado infantil. Molina dijo, no hay que criminalizar al adicto, nada más, y por ahí nada menos, para algunos sectores. Pero desde ese día, de lo único que se habla es de lo que no dijo Molina. Molina nunca habló de despenalizar el consumo de drogas. No hay una sola cinta que lo pruebe. Molina no dijo eso. Ahora, desde ese día se puso pata para arriba el mensaje del titular de la Sedronar y entonces se está discutiendo sobre la interpretación equívoca y no sobre la palabra de Molina. Fíjate cómo el tráfico de palabras opera, opera, opera y opera. Hace horas extras en la Argentina a través de los medios del establishment. Completamos página 12, vocación por carreras técnicas. En 2014 hubo 25% más de alumnos en los colegios industriales que en 2013. Los bancos de la especulación, Francisco cuestionó duramente al sistema financiero internacional y reclamó políticas sociales. Francisco en la tapa de página, Francisco en la tapa de tiempo. No está Francisco en Clarín, no está Francisco en La Nación, en La Nación. A ver, La Nación, un diario ligado a la Iglesia históricamente, yo no digo que hoy lo reciba con alfombra roja si está en desacuerdo con Francisco. Pero después de tanto catolicismo, desde 1870, año de fundación del diario de Don Bartolomé, lo que uno le pide es que siga en esa línea de análisis y que no se vaya, que le pegue. Si tiene que pegarle, que lo cuestione. Pero cajonearlo es mucho peor que cuestionarlo. ¿Sí? Enterrarlo al tipo cuando el hombre resulta que no dice lo que vos estás esperando que diga, es mucho más jodido que cuestionarlo. Lo digo en función de lo que ellos han pregonado a lo largo del tiempo. Es un siglo y medio de prensa. Y abandonar a la Iglesia, bueno, que lo hagamos otros, que la verdad lo único que hicimos fue cuestionar la institución, sobre todo a partir de su accionar en la dictadura, Iglesia con la que hemos crecido, y ponderar el trabajo que los puso en riesgo de muerte a tantos hombres y mujeres en ese mismo lapso, es otra historia. Nosotros hoy lo que hacemos poniendo en vidriera a Francisco son las contradicciones que están de la vereda de enfrente. Ese es el problema. Cómo los tipos son capaces de cajonear al hombre que hasta ayer ponderaron cuando ya no dice lo que dice. O al revés, cajoneo al tipo que me servía hasta ayer porque resulta que, bueno, él es enemigo de mis nuevos amigos. Caso Graciela Ocaña con el grupo Clarín y las denuncias sobre Moyano. Ya no me sirve la hormiguita. ¿Por qué? Y porque le pegaba a diestra y siniestra en tapas que Clarín construyó durante casi 2 años con las cuentas suizas, con la guita de las obras sociales. Ya no me sirve. Por ahora soy amigo de Moyano. Y entonces Ocaña no me sirve. Bueno, ese es el juego que desde el punto de vista, si querés, técnico, a uno le gusta tanto desnudar cuando lee entre líneas las cosas que suceden en el manejo cotidiano de la realidad que hacen los diarios. De eso se trata, de intentar, de este lado del mostrador, darte una mano para que tengas más herramientas cuando, muy, muy desnudo como siempre, enfrentás las tapas en el kiosco de diarios. Ese es el tema, tener herramientas, poder contarte desde dónde dicen lo que dicen estos personajes que juegan a ser guardianes de la verdad y que esencialmente son históricos operadores del poder. Los guarros a las 5:34, cuando tenemos una temperatura de 14, y dicen que vas a usar paraguas hoy todo el día. Fuimos a los archivos olvidados y encontramos esta hermosa versión de Bienvenidos al Tren. Thank you. cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo, no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Si tú eres mi dama, jamás los arrío. Tratados bien, los que estén en el camino, bienvenidos al tren. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Películas que pintaron una época. 1986. La noche de los lápices. Osvaldo, a nosotros nos van a largar. Claro, Pablita. Si ustedes son unos perejiles en serio, no nos engancharon en nada pesado. Entonces, ¿por qué estamos acá? Este es un depósito. Nos tienen acá hasta que tomen una decisión. Pero ustedes los van a largar, si no les sirven para nada. ¿Y a vos? ¿Y a mí qué? Director, Héctor Olivera. Género, drama. Tema. El film relata sucesos reales desde la voz y la presencia de su sobreviviente. Argumento. En septiembre de 1976, durante los primeros meses de la dictadura, 7 adolescentes en la ciudad de La Plata son secuestrados, torturados y asesinados debido a sus reclamos por el boleto estudiantil. Comentario. Basado en un hecho real, el drama es una de las películas más emblemáticas del cine testimonial argentino sobre los crímenes de la sangrienta dictadura. ¿Te van a largar? Por ahora soy un rehén. Puedo resultarles útil. Pero oficialmente me mataron en un enfrentamiento. 5 horas 40 minutos, ya han pasado del nuevo día de este viernes 3 de octubre de 2014. Hoy hay que tener muy en cuenta el pronóstico del tiempo si estás comenzando a armar tu día a esta altura del partido, porque no solamente el pronóstico de hoy, sino el extendido, están hablando de lluvias para las próximas 72 horas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Siempre con máximas primaverales, máximas que andan por los 21, 22 grados, pero atención, porque tenemos lluvias todo el día de hoy, según el pronóstico, y tendremos lluvias a partir de primera hora de la tarde del sábado y al regreso del paraguas todo el domingo. También hay que tener en cuenta, porque no es un dato menor, en el arranque de este viernes, que el viento del noroeste sopla a 24 kilómetros por hora. Atención, tampoco ese es un dato que hay que olvidar. Sopla viento del noreste a 24 kilómetros por hora y se siente muchísimo en la calle. Visibilidad óptima, humedad del 71% y la máxima para hoy será exactamente de 19, según el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, vamos a ver qué dicen los económicos después de observar que en las tapas, sobre todo de La Nación y de Clarín, no se habla tanto de dólar. Es más, desapareció el blue de los lugares que solía frecuentar. Y es medio raro, vamos a usar el sentido común, que esa presión demoníaca sobre el gobierno nacional, ese monstruo que nadie podía detener, si era realmente tan feroz, no puede desaparecer en 24 horas. No hay forma, salvo que yo lo haya inflado demasiado, salvo que, como solemos decirte, parafraseando aquello de sin clientes no hay trata, bueno, no hay blue sin medios, porque no hay forma de que tenga peso político y económico, algo que es ilegal, algo que no deja documentación después de cada transacción. Por lo tanto, se necesitan de medios que jueguen a oficializar lo ilegal, a institucionalizar lo que no tiene papeles. No hay forma. Lo que da, a ver, garantía de supuesta realidad al blue son los medios. No es otra cosa. Entonces, sin medios no hay blue. Por lo tanto, cuando los medios le corren la escalera, y bueno, el blue se cae hasta un nuevo aviso. Hoy no es una mañana para andar hablando tanto de blue. ¿Por qué? Y cambió la taba en el Banco Central y rápidamente, con Vanoli en la trinchera, ahí en la mesa de negocios del Banco Central, operando durante toda la jornada, o durante casi toda la jornada, porque primero se reunió en Casa de Gobierno con la Presidenta y con Kicillof, resulta que cayó el blue, que aumentaron las reservas 40 millones de dólares y que andamos cerca de los 28 mil. Bueno, ¿qué dice el cronista? Cristina empezó a discutir con Kicillof cambios en el Banco Central que va a conducir Vanoli. El nuevo titular del Central copió a Moreno. Llamó para pedir feriado con el dólar liqui. La Comisión Nacional de Valores suspendió al Mariva en la bolsa y el Merval sufrió otra fuerte caída del 7,3. El nivel de emisión para asistir al Tesoro será un test clave para la nueva gestión. El PJ ofrecerá su apoyo a la presidenta, pero está preocupado por el futuro de la economía. Bien. Che, ¿dónde está el dólar blue en la tapa del cronista? No está. Y no es casual. No es casual. Debajo de esto que te acabamos de leer, que son los 4 puntos claves que cita el cronista para sintetizar las primeras 24 horas de Vanoli, dice, después del desacato, Gries autorizó al Morgan a pagar bonos ley argentina. Chiquitito, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, tampoco me sirve Gries hoy. Resulta que el tipo autoriza a pagar bonos de ley argentina al Morgan. No me sirve. Y entonces, chiquitito, lo tiro a un tercer o cuarto escalón de mi agenda mediática. Eso es lo que hace el cronista en el día de hoy. Lorenzetti pidió políticas claras contra la inseguridad y el narcotráfico. Vota Brasil y pone en juego la continuidad del modelo Dilma. Qué bárbaro. Abastecimiento. El gobierno abre grietas entre los empresarios para frenar vía judicial. Bueno, están que trinan los chicos en las tapas hoy, ¿eh? En 24 horas nada más hubo cambios muy fuertes. Han perdido a uno de los principales socios que tenían para operar desde adentro del kirchnerismo en el Banco Central, y entonces hoy están medio como desubicados. Gritan porque están calientes, pero no encuentran el camino. La verdad que apelan a Lorenzetti, el reclamo de políticas claras. Clarín le da, una magnitud a un Estados Unidos que realmente no le da mucha bola a las denuncias de Cristina, pero como el gran dato de las últimas 24 horas. Cada uno está buscando un camino porque parece que en 24 horas se agotó la posibilidad de hablar de dólar blue. La verdad que nosotros que tenemos la posibilidad de hacer la lectura comparada, que es lo más difícil, vos no tenés los 9 diarios en tu escritorio, en tu mesa, no estás tomando mate con las 9 tapas, no tenés el mosaico. Bueno, nosotros lo que intentamos es contarte que la suma de esos 9 van construyendo, cada uno con su verdad relativa y con las cosas que ocultan, o sea, a través de sus gritos y de sus silencios, se va conformando esa batalla cultural de la que todos los días te hablamos, entre lo que ocultan y lo que mienten, y entre lo que se informa. Ahí está la gran pelea. Bueno, te completo Tiempo Argentino, que, bueno, ya te había dicho que Griesa encabeza 6 columnas, que después aparece Cristina citando a Máximo, envían al Senado el pliego de Vanoli para presidir al Central, y la cosa sigue con desintoxicación, claves de una nueva tendencia. Expertos explican cómo combatir el ensuciamiento del cuerpo por alimentación inadecuada, ruidos y pensamientos negativos. Mirá vos, y pensamientos negativos. Entrevista a Carlos Sánchez, sueño con hacerle un gol a Boca, el superclásico aparece en el suple deportivo de Tiempo. Estela, la abuela de Latinoamérica, Carlotto fue declarada ciudadana ilustre de América Latina, nos enseñó el verdadero significado de la palabra justicia, señaló Abal Medina, impulsor de esta distinción. Abajo, dice Servini de Cubría, citó al padre de crianza de Ignacio Guido y al médico Julio Sacher. Sacher es el médico que aparece firmando la partida de nacimiento apócrifa, aquella que señala que los padres de crianza fueron los padres biológicos de Ignacio. Bueno, avanza Servini de Cubría, pese a que Abuelas no está tan de acuerdo con que ella tenga en sus manos una causa que tendría que estar hoy trabajándose en los tribunales de La Plata, teniendo en cuenta que Laura estuvo en La Cacha, muy cerquita de La Plata, y entonces corresponde llevar ahí la situación, porque de ahí lo sacaron a Guido. Desde allí, aquel que tuvo tanto que ver con los cuarteles de La Barría, aquel hombre del ejército que fue el puente con un estanciero, aquel estanciero que a su vez lo dejó en manos de sus padres de crianza. Toda esa cadena pretende ser reconstruida por Abuelas desde La Plata. Y Servini de Cubría, que pretende seguir teniendo cámara y más cámara, lo que hace es aferrarse con uñas y dientes a la causa Laura Carlotto. Faltan 10 minutos para las 6 de la mañana y es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 50 minutos. Humedad 69%, temperatura 14 grados. Se realiza el 10º sorteo de Procrear. Se llevará a cabo a partir de las 9 en la sede de la Lotería Nacional. De las 69.977 familias que participarán del nuevo sorteo, 29.929 son nuevos inscriptos y 40.048 son las familias que participarán de la oportunidad del repechaje. Ernesto Sanz lanza su precandidatura a presidente. El senador nacional por la UCR lanzará formalmente su precandidatura presidencial por el Frente Amplio UNEN de cara a las PASO del año próximo. Será con un acto en el Luna Park que se desarrollará a partir de las 18:30. Se prevé la presencia de buena parte de la estructura nacional del partido. El dueño de Cromañón solicitó a la Corte Suprema que revise su condena. La defensa de Rafael Levy, empresario a quien pertenece el predio donde funcionaba el local, planteó un recurso para recurrir a la Corte. Ahora la Sala 3 de Casación debe decidir si lo admite y en ese caso, Levy permanecerá en libertad hasta que la Corte resuelva. Patria Grande. Con un debate televisivo terminó la campaña electoral en Brasil. Los 6 principales candidatos presidenciales debatieron ideas y críticas a pocos días de las elecciones. Dilma Rousseff buscará la reelección y es favorita en las encuestas. Pelota. Gimnasia y Vélez abren la 10ª fecha. El Lobo y el Fortín protagonizarán el único partido del día en lo que concierne a Primera División. Será en La Plata a partir de las 20:30. Humedad 69%, temperatura 14 grados. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumas millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Algo pasa en 750. En julio de 2013, a Rebeldes, Soñadores y Fugitivos se le metió una idea en la cabeza. La caterva de impresentables que nos sigue abrazó esa idea, y el Correo Argentino también. El 7 de octubre, en el Auditorio Caras y Caretas, presentamos la estampilla de Luis Alberto Spinetta. Y no vamos a estar solos, y vamos a terminar todos cantando. No quisiera que por tenerte que complacer tenga que salir a chupar sangre en los cuellos de las mujeres en el futuro. Tipo Drácula. No se muere nunca, pero pobre tía, ¿no? Porque conseguimos una estampilla para Luis. Y dan ganas de volver a mandar cartas. Inútilmente no se vuelve aquí. Y es que algo habrá. El juego solo quiere jugar. Fábrica. Desde las 22 en AM750. Más aire. Habíamos comenzado a hablar de los económicos y te citábamos la tapa del cronista, que está bastante enojado en el día de hoy porque parece que el trabajo de Vanoli y no le gustó mucho. El mercado está que trina y bueno, ¿qué va a hacer? Ahora Bae tiene una posición distinta. A 6 columnas dice, hubo presión sobre el sistema financiero y cayó fuerte el valor del dólar en el mercado. Ahí está, poniendo las cosas en su lugar. Nadie me habla de la caída del dólar en 24 horas. No lo hace Clarín, no lo hace La Nación, no lo hace el cronista. Bae lo cita, hubo presión sobre el sistema financiero y cayó fuerte el valor del dólar en el mercado. Llamadas y allanamientos fueron las medidas para disciplinar a los operadores. En 24 horas, ¿eh? Qué bárbaro, porque la verdad que esto que se hizo en un día de laburo, Fábrega lo cajoneó 2 años, y todo el mundo descansó en que era imposible que un amigo directo de Néstor se fuera a convertir en un traidor del sistema de esta manera. Sin embargo, estas cosas suceden. Todos los hombres tienen precio. El Merval se desplomó 7,1% y 26 firmas suspenden cotización. Hubo versión de estirar de 3 a 10 días la liquidación de las operaciones de compra-venta de bonos y acciones. Griesa hace lobby por el boni y pide que lo vuelvan a contratar. Lo puso como condición para levantar el desacato. Mirá vos, otro dato interesante que aparece en la tapa de VAE y que, bueno, no está en la mayoría de los medios. Griesa está ahora diciendo, bueno, mirá, cometiste desacato, pero resulta que te puedo perdonar si vos le levantás la sanción al boni. Por lo tanto, él mismo te está diciendo que la figura de desacato es absurda, porque si no, vos no lo podés poner como valor de negociación. Si vos desacataste un fallo de la estatura que se supone Griesa le da a su propia sentencia, vos no podés ponerlo como valor de cambio en el marco de una negociación. Sin embargo, fíjate, Griesa ya abrió tres puertas, dos veces para que el City pueda seguir pagando, o pueda comenzar a pagar, y una para que la Morgan lo haga a partir de ayer. Tres veces está volviendo sobre sus propios pasos. Y ahora está diciendo, si la Argentina le levanta la sanción al boni y podemos seguir pagando a través del Banco de Nueva York, bueno, le levanto la figura de desacato. Sería interesante que Clarín, que La Nación, que El Cronista, te cuenten este dato que hoy ocultan religiosamente, como lo hacen con la primera jornada de trabajo de Vanoli. Dice Bae, Vanoli debutó con un incremento de las reservas de 40 millones. Mirá. Vamos a pie de tapa de Bae, superclásico con tribunas colmadas, se desarrollan las subastas online industriales que están creciendo a un ritmo demoledor, el plan Procreauto logró mantener el nivel de ventas, otro dato que también te cajonean los chicos, las concesionarias proyectan completar el año con ventas de 650.000 unidades. Mirá vos. Y Guillermo Moreno llega hoy al país y va a peregrinar a Luján. Mirá Guillermo Moreno. Plan económico y control del Parlamento serán las claves del próximo presidente. El dato brasileño en la tapa de VAE, se vienen las elecciones y según el diario, la corrupción está al tope de la agenda. Denuncias de la oposición en el cierre de campaña. Denuncias que, por supuesto, a esta altura del partido son por demás oportunistas, porque no lo podés hacer faltando media hora para que termine la campaña. Si vos tenés datos de corrupción en la mano, bueno, hacelo mucho antes, pero no las tires a la cancha con una intención absolutamente oportunista. Bueno, es como, qué sé yo, se te ven los hilos, ¿no? Bueno, a las 6 de la mañana, con 14 de temperatura, con un viento del noroeste a 24 kilómetros por hora y presagio de lluvias todo el día sobre Capital y Gran Buenos Aires, vamos al último capítulo de la biografía de Tati. Esa biografía en primera persona que hoy tuvo a esta tan particular madre de Plaza de Mayo como eje central, como protagonista. Último capítulo de Tati Almeida, que nos acompañó durante toda esta semana. Autorretrato. Biografías en primera persona. Ahora, lo de Néstor fue un agujero. Fue un agujero. ¿Qué tipo de divino era? Tan particular, tan abierto, tan nacido. Yo estaba en la cocina escuchándolo a Víctor Hugo Morales, eran las nueve y cinco serían, y dice, perdón, me acaban de decir que lo han internado, que está muy mal, lo llamé a Gualano a presidencia, pero claro, entre que lo llamé, que conseguí, digo, Gualano, ¿qué pasa, por favor, qué pasa? Y yo con la radio, ¿no? Y señora Tati, no está bien, y en eso dice él, acaba de fallar. Una loca, una loca, locura. totalmente, no podía ser. Lo maravilloso fue lo espontáneo de la cuando fuimos todos a la plaza, ¿no? A 6, 7, 8, que es la primera vez que lo dije y lo sigo repitiendo, que a Néstor no lo hemos enterrado, lo hemos sembrado, porque cada vez se ve más fruto, esos jóvenes fantásticos, más allá de la militancia, de lo a donde pertenezcan, pero eso que han tomado realmente, lo han tomado a Néstor como político, porque no había quien imitar. Esta juventud estaba ahí dando vuelta con la boludez del 90, 91, totalmente desencantada. Entonces realmente es lamentable, ¿eh? Es un agujero enorme. Pero ahí la tenemos a la Presi, por eso hay que apoyarla y cómo, ¿no? Es ese pacto de silencio que han hecho entre ellos, ¿no? Yo no pierdo las esperanzas, y en lo personal no pierdo las esperanzas de saber algo de Alejandro. No se lo ha visto nada, nadie, ningún centro clandestino, nada, con respecto a estos represores que parecen esos abuelitos, viejitos, ¿viste? Buah. Lo importante, además, es que ya no hay silencio, no hay tapujos, todo el mundo se ha enterado. El que no lo quiere reconocer es porque es un obcecado, ¿no? Pero ¿por qué no? Yo tengo la esperanza, viste que están saltando varios que te dan, datitos por ahí, viste. No pierdo las esperanzas, sinceramente, es lo último que hay que perder. Si la muerte me sorprende lejos de tu vientre, porque para vos los tres seguimos en él, si me sorprende lejos de tus caricias que tanto me hacen falta, si la muerte me abrazara fuerte como recompensa por haber querido la libertad, y tus abrazos entonces solo envuelvan recuerdos, llantos y consejos que no quise seguir, quisiera decirte, mamá, que parte de lo que fui lo vas a encontrar en mis compañeros. La cita de control, la última, se la llevaron ellos, los caídos, nuestros caídos, mi control. Nuestro control está en el cielo y nos está esperando. Si la muerte me sorprende de esta forma tan amarga pero honesta, si no me da tiempo a un último grito desesperado y sincero, dejaré el último aliento para decir te quiero. Yo no hago más que lamentar no haber sabido algo de su militancia, haber compartido, seguramente lo hubiera retado, ¿no? Le hubiera dicho, no, qué sé yo, ¿viste? Y a raíz del nacimiento de mi bisnieta, escribí una carta, la primer cartita, ¿no? Bueno, te imaginas cómo se quedaron dado vueltas, mis nietos y todo. Y entre las cosas que le pongo es que justamente a tu tío abuelo, el otro, le digo, Ale, unas personas muy malas, los genocidas, se lo llevaron, me lo arrancaron, le digo, pero estoy segura que de donde esté, muerto de risa, sigue paso a paso como esa queridísima sobrina nieta va creciendo. Y eso es lo que yo no me resigno. No le permitieron a Ale hacer su vida, como a los 30.000, estoy hablando el caso puntual, ¿no? Lo veo a Jorge, gracias a Dios, con su familia, Fabiana, la prolongación, ya la cuarta generación con Juana, ¿no? Autorretrato. Biografías en primera persona. Las películas que pintaron una época. 1982. Plata Dulce. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Los veedores. Cuando se supo, se produjo la corrida. Y ahora todos quieren sacar su plata. Bueno, pero esto hay que pararlo. ¿Y cómo? Y usted me pregunta, usted es el técnico. Está saltando todo, Bonifati. ¿Pero todo qué? Era todo legal, todo por escrito. Puede pasar lo peor. Este banco es una cáscara vacía. ¿Y los contactos que tiene Arteche? Se cortaron. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Desde el viernes que no hay nada que hacer. Director, Fernando Ayala. Género, comedia satírica. Tema, cruda descripción de la economía en tiempos de Martínez de Hoz. Argumento. Un hombre se encuentra con un ex compañero del secundario que le ofrece un negocio redondo. La plata comienza a venir a raudales, pero las cosas van a cambiar de un día para el otro. Comentario. Fue una de las primeras películas en poner en duda el sentimiento triunfalista que imperaba después del Mundial 78. ¡Arteche, la puta madre que te parió! Seis horas, cuatro minutos en toda la República Argentina. La temperatura para capital y alrededores, 14 grados. No nos cansamos de advertirte que el Servicio Meteorológico Nacional habla de lluvias para hoy, mañana tarde y noche. Para el sábado, a partir de primera hora de la tarde. Y para el domingo, otra vez, todo el día. Hoy con máximas de 19, sábado y domingo con máximas de 18. Buen tiempo el día lunes, pero con una máxima de 21 grados. Almendra y las cosas por hacer. Poder del propio fuego. Hoy ves tu adolescencia llena de miedos, latiendo en un café distante. Y ella te mira con dulzura y cadenciosa se te va. Y un día como de tantos quedan solos en un bar. Thank you. aprovecho que acaba de sonar Almendra, por ahí desde una página que vos no tenés muy, muy cercana. Es aquel último disco del Valle Interior, después de la reunión que propuso, generó ese disco doble en vivo en obras y que nos reencontró después de 10 años con Almendra. Ahí lo tenías en primer plano a Emilio del Guercio cantando Las Cosas por Hacer y en los coros El Flaco y por supuesto toda la banda. Pero bueno, aprovechar para saludar a la gente de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, a Fabregat por esta hermosa locura de pelear contra los molinos de viento y que de repente los tipos te abran las puertas y desde un programa de radio se pueda generar la posibilidad de ese recuerdo imborrable que será una estampilla con el Flaco Spinetta allí en el centro de la escena, valorado como uno de los grandes cultores del folclore porteño, no es más que eso, el rock nacional, un folclore que nos registra desde otro lugar, que nos autentifica, que nos sella. Estos somos, muchachos, también somos esto, ¿eh? No solamente un tanguito, una milonga, una zamba, también está esto que fue creado por nosotros, una suerte de coctelera donde en una avenida muy ancha entran todos los ritmos y aparece algo a lo que le llamamos rock nacional, que no es más que una creación muy nuestra, que por ahí desde afuera entienden poco, pero que es muy nuestra. Y allí está ese personaje único e inimitable. Ayer tuve la posibilidad de ser testigo, de compartir una charla de Mariana Enríquez con Grace Coseri. Graciela Coseri fue la coach del Flaco Spinetta durante mucho tiempo, participa en Raíz Spinetta con un tema, y hace poquito, en Prohibido Amanecer, hará 4 o 5 meses, te presentamos su primer disco solista. Su primer disco solista. Escuchar a Grace es, no sé, estás escuchando la voz de un pájaro, es celestial lo que hace. Trabaja mucho el jazz, le gusta andar por ese carril. Ahora, contó una historia, contó dos, muy, muy, muy lindas, muy tiernas, de su relación con Spinetta. Ella llega porque, en realidad, la escuchan arriba del escenario, creo que como corista de Willy Crook o algo por el estilo, los hijos del Flaco. Y entonces le dice, mirá viejo, ahí realmente una voz que tenés que tener, es la coach que vos estás buscando. El Flaco había venido de Estados Unidos y después de pasar por esa experiencia donde por primera vez trabajaba con un coach, dijo, no está tan mal el asunto, es más, está bueno, cada tanto poder refrescar el entrenamiento de la voz ante un concierto o ante la grabación de un disco, no viene mal. Ahora, ¿quién es la que en la Argentina me puede dar esa mano? Y aparece justo el dato de Grace Coseri. Bueno, se juntan por primera vez y entonces empiezan a charlar en la casa del Flaco, mirá, yo necesito esto, ¿qué podemos hacer? Y en eso el Flaco enciende un cigarrillo. El Flaco tenía una fuertísima adicción de toda la vida con el tema del cigarrillo. Y entonces Grace mira a un colaborador del Flaco que estaba sentado ahí al lado y le dice, por favor, ¿me pedís un remis? El Flaco entendió perfectamente que si estaba buscando una coach, una guía para su garganta, no podía estar fumando. Pidió perdón casi de rodillas, discúlpame, por favor, quédate, y de ahí en adelante fueron amigos para siempre. Una relación que fue más fuerte por ahí, afuera de esa historia, y siempre en los términos de los códigos del Flaco, donde por ahí Grace decía, mira, yo creo que él no sabía ni cómo se llamaba mi papá o mi mamá, pero nunca me faltó un llamado telefónico. Grace es una persona de una salud bastante frágil, para preguntarme cómo estás, qué necesitas, qué tengo que hacer. Y lo último que contó Grace Coseri, para que termines de armar esa radiografía del Flaco que por ahí no conoces, fue que en el último disco del Flaco Spinetta no trabajó Grace, no él no la llamó, no hubo un contacto profesional, pero siempre siguieron muy cerca en lo personal. Y el Flaco tuvo la delicadeza o la necesidad de que Grace aparezca en su último disco. Y entonces aparecen los créditos pero ¿cómo aparecen los créditos si no laburó? Y entonces el flaco inventó un crédito. Venía, ¿qué era? Producción, arte de tapa, esto, lo otro. Magia, dos puntos, Grace Crosseri. El flaco Spinetta. Un saludo otra vez a la gente de Rebeldes Soñadores y Fugitivos, porque viste que se puede pelear contra los molinos de viento, a veces hay sorpresas, ¿eh? Bueno, te adelanto, el Funes, el memorioso que vas a escuchar completo mañana a las 23. Vas a tener la vida de un tipo muy singular. De esos hombres necesarios que a veces por un acto, hay que recordarlos toda la vida. Y que si no existen hay que crearlos. Pero un acto los hizo imprescindibles. Vas a tener la vida de Julio César Urien. ¿Quién es? Te lo cuento en este resumen. Funes, el memorioso, el 750. Para la oligarquía, la caída de Perón fue una fiesta. El general Aramburu y el almirante Rojas iniciaron una represión sin cuartel. Después que se puso la revolución del 55, ellos empiezan a depurar las Fuerzas Armadas. Y después aprovechan después de la sublevación de Valle, porque cuando se subleva Valle, ellos en principio cuando dan el golpe lo ponen a un nacionalista católico que era Lonardi, ¿no? Con esa imagen nacionalista, después que dan el golpe le pegan un cachetazo, lo sacan y queda Aramburu y Rojas de vicepresidente, ¿no? Los más liberales. En pocas horas se ha derramado mucha sangre argentina. Que esa sangre, que es Argentina, aún en los equivocados, una definitivamente a la nacionalidad, para que unida y sin espejismos, avance por la luz en cumplimiento de sus altos ideales. Y cuando ellos plantean modificar la constitución del 49, se levanta Valle. Sí, sí. Porque hasta ese momento no habían tocado la constitución. Ellos van parte a parte. Entonces, frustran la sublevación de Valle, fusilan, terminan con la constitución del 49 y empieza toda una depuración. Un sector militar de tendencia nacionalista católica se levanta contra la revolución gorila. Los servicios de represión, alertados del golpe, lo esperan y lo aniquilan. Esa noche, son fusilados en los basurales de León Suárez numerosos detenidos, implicados y no implicados. Pasa un ejército totalmente dependiente de Estados Unidos, la imagen, pero nosotros, el ejército tenía, era también todo un factor de empresas, que eso, teníamos el caso del famoso Pulqui, que nosotros ya estábamos en un proceso de construir aviones, veníamos ya con todo esto, que arrasan con todo los tipos. Uh-huh. Después los yanquis dicen, no, te damos 200, no sé, 80 aviones de último modelo, vos dejá de lado la producción que te lo damos nosotros. De los 80 llegaron 5 Sabres. Bueno, esto, por esta oligarquía, esta mentalidad liberal militar no tiene concepto de nación. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750. Julio César Urien. Los marinos peronistas. ...1972... Julio César Urien era un joven oficial de la Marina. Soñaba con defender la soberanía, con volver a impregnar del espíritu sanmartiniano al sector más gorila de nuestras Fuerzas Armadas. Cuando Perón estaba a punto de volver del exilio, Urien cumplía servicio en la ESMA. Ya había establecido contacto con el peronismo revolucionario y con los curas tercermundistas. En ese momento, comenzaron a entrenar a su grupo para reprimir al pueblo que se lanzaría a las calles para recibir al general. Una fuerza contrainsurgente, como decían los manuales de estilo de la época. Entonces encabezó un histórico grupo de oficiales y suboficiales que tomó la Escuela de Mecánica de la Armada. Ese día comenzó una larga historia de rebeldía, militancia y cárcel. Yo vengo de una familia, por parte de mi padre, que era juez, con toda una concepción nacional, ¿no? De parte de mi abuelo, vinculado a la resistencia peronista, así que mi padre era juez. La resistencia a la dictadura militar no demoró en manifestarse. Julio Troxler, película Operación Masacre. Surgió de abajo, especialmente de las fábricas. Y no tuvo en aquel momento dirigentes, porque los auténticos dirigentes estaban encarcelados. Por parte de mi madre, Trotsch ya trató una familia más militar, más vinculado al establishment, caballería en el ejército. Pero, digamos, a partir de mi padre, y a mí me gustaba mucho la historia, yo creo que un poco lo que me caracteriza, en mi caso personal y a otros jóvenes, es tener una concepción de nación, no de clase. No, porque acá tenemos un estable, una oligarquía que tiene una concepción de clase. Entonces, cuando yo entro a la Marina, mi hermano entra al ejército, yo entro a la Armada, no, uno entra a defensa de la soberanía, navegar, bueno, uno entra con todo ese idealismo. Yo entro a la Armada y bueno, ya son 4 años en la isla, ya a partir de ahí entramos en una coyuntura muy particular. No, pues yo entro en el 68, ya en el 69 se produce el Cordobazo, estaba en medio de una dictadura. Uno más o menos tenía algunas ideas, ahí empieza a cambiar. A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica. Los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínica cuando es ocupado. Un pelotón compuesto por 5 policías y un oficial a cargo se acerca hacia la barricada para despejar la calle. La historia es muy rica. Llegará a Perón en 1972. Urien es un joven oficial, hombre de los infantes de Marina. Está en ese momento operando en la ESMA, porque la Armada lo que quiere es armar, trabajar, construir un grupo de choque que salga a enfrentar a la multitud que viene a recibir a Perón. Y entonces ahí comenzará la segunda mitad de su historia, porque junto con 200 hombres, la mayoría de ellos suboficiales, Urien tomará la ESMA. Esto que parece una locura, sucedió. Parece de ciencia ficción, pero pasó. Ahora, a él esto le marcó la vida para siempre. Va en cana a Magdalena, después sale en libertad con la amnistía del 73, le dan de baja en tiempos de Isabel y otra vez en cana por su militancia política. Entre el 75 y octubre del 83, el hombre visita casi todas las cárceles de la dictadura. Y ese es uno de los grandes nudos del programa de mañana: conocer por dentro las cárceles de la dictadura. Salió y recién tuvo el reconocimiento de Néstor, él y sus compañeros, allá por el año 2005. Terminó siendo capo del astillero Río Santiago y hoy es el titular de una fundación que desde el agua pretende llenar con militantes el Atlántico Sur en un viaje que arranca el próximo 7 de octubre. Bueno, todo eso está en el programa de mañana. Lo vas a tener a Julio César Urien, conjugado en pasado, en presente y en futuro. Seguimos con las tapas de los principales matutinos porteños de alcance nacional. Crónica hace eje hoy con su propia agenda y te sorprende. Desolado, uno de los paseos más tradicionales de Buenos Aires, se transformó en un espectáculo de abandono y muerte. Los animales pasan hambre y a los más voraces, con el faltante de carne, les dan de comer otras especies. Duro, duro, habla claro del zoológico de la ciudad de Buenos Aires. Mirá vos, muy duro. Crónica le entrega casi el 70% de su tapa a lo que sucede hoy en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires. A pie de etapa, títulos secundarios de Crónica esta mañana, 1-0 a Atlanta, el triunfo soñado para Chacarita, sobre la hora y ante el clásico rival. El Funebrero pelea por el ascenso al Nacional. Supercaliente, Donofrio contra Crespi, se equivocó River y Boca, van con los mismos 11. ¿Qué más en la etapa de Crónica? Francisco cuestionó a los bancos por su especulación. Bueno, mira Crónica, a través de Alicia Barrios, puente con Crónica del Vaticano, aparece el Papa en tapa. Y también el dólar ilegal, mira, el que había desaparecido, como te contamos hoy, de los lugares que solía frecuentar en las últimas semanas, aparece en la tapa de Crónica. Operó en baja y cerró a 15,50. ¿Qué hay que tener en cuenta de lo que grita y de lo que calla la agenda mediática de esta mañana? Bueno, en primer lugar, las primeras 24 horas de trabajo de Vanoli al frente del Banco Central de la República Argentina. Cambió el paisaje, porque durante esa primera rueda, bajo su comando, el organismo compró 30 millones de dólares y el stock de reservas avanzó 40 millones hasta rozar los 28 mil millones de dólares. La Comisión Nacional de Valores, que dirigió Vanoli hasta hace 24 horas, suspendió ayer preventivamente a la financiera Mariva Bursátil Sociedad Anónima. Sociedad Anónima también podría ser, por no brindar la información exigida en relación con las operaciones con bonos que permiten hacer la maniobra de contado con liqui. Se trata entonces de la primera sanción después de las acusaciones de la Presidenta de la Nación hacia parte del sistema financiero, incluyendo a entidades como Balance Capital, el Banco Macro y Patagonia. ¿Qué más tenés que saber? A ver, no te cuentan con lujo de detalles que ayer Griesa le abrió una puertita a la banca Morgan para que la banca Morgan pueda pagar. Tampoco te cuentan con demasiada elocuencia que Griesa dijo ayer que si la Argentina confirma al Banco de Nueva York como fiduciario, levanta el desacato. Fíjate cómo va caminando sobre sus propios pasos el bueno de Griesa, pero lo hace en cuotas, como para no desnudarse de un solo saque. Quien nos estuvo acompañando también esta semana fue Domingo Bresci, hombre de los curas del tercer mundo, que hoy trabaja codo a codo con los hombres de la Iglesia por la Opción por los Pobres, y que estuvo contándonos cómo fue aquello de los curas tercermundistas entre finales de los 60 y mediados de la década del 70. Son las postales de nuestro país que armó Bresci a lo largo de esta semana. Último capítulo. Postales de nuestro pasado. Memoria Argentina. Empezamos a hacer un replanteo que no se pudo continuar. Hay un intento allá por el 75, en uno de los encuentros, en el último encuentro, que era nacional, que hacíamos una vez por año, donde revisábamos todo y, bueno, trazábamos líneas para adelante. Con todo esto que pasaba en el contexto argentino y afectado nosotros como todos los otros grupos, empezamos a replantearnos, digamos, si se quiere hacer una revisión y una autocrítica. Pero después viene el 24 de marzo del 76 y ya no había ni posibilidad para reunirse. Estábamos en una revisión pastoral, política, ideológica, un debate inconcluso. Queda el espíritu, que no el espíritu fantasmal, que queda esa orientación, esa energía, y de hecho en la Iglesia un poco siempre pasa esto, bueno, hay las nuevas generaciones de sacerdotes y de laicos que podemos decir que actúan hoy de nuevo en lo social y en lo político, reconocen su inspiración y su raíz en el movimiento sacerdote para el tercer mundo. Así que, bueno, en ese sentido uno está súper contento de que después de tantos años, bueno, germinó lo que se hizo, no pensar, no, como cualquiera, ¿no? Esto no,

empujes penoso, lo tienes que decir. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos, y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor. Para vivir. La nota la firma Alejandra Dandán en página 12, tortura, trata y corrupción de menores. Escucha bien. Ellos son dioses. Yo estaba de rodillas y ellos estaban sentados. Yo les pedía por favor. Ellos hoy tienen justicia y yo hoy tengo 52 años y no conozco lo que es un cine. Tengo terror porque estaba oscuro, ¿sabe? Y no se lo puedo decir ni siquiera a mi hija. La secuestraron en diciembre de 1976 en un parador de la provincia de Salta. Tenía 15 años. Durante un año transitó todo tipo de lugares ilegales de detención, desde comisarías hasta alojamientos particulares. Sufrió violaciones múltiples. Quedó embarazada. Al término del primer año de secuestro, el comisario de Metán la vendió a un empresario con quien convivió hasta la muerte de este hombre en el año 1985. Esta mujer, cuyo nombre no puede ser difundido por disposición judicial, logró contar su historia durante uno de los juicios de lesa humanidad en la provincia de Salta, después de décadas y décadas de silencio. El último martes, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de esa provincia condenó a 6 acusados del juicio a prisión perpetua, y entre ellos a 2 policías y a uno de los jefes militares por su caso. Crímenes de privación ilegal de la libertad, tormentos, violencia sexual y por primera vez en un contexto de lesa humanidad, también corrupción de menores, pedido especialmente en este caso por los fiscales Silva y Snopek. Como sucede con muchos juicios de las distintas geografías del país, el caso también habla de condiciones específicas de la dictadura y en este caso parece liberar demonios propios de un paisaje de provincia que combina el mundo de la trata con el terrorismo de Estado. Terrible esta historia. Pero como también muchas veces te dijimos, parece mentira que casi 40 años después del golpe militar todavía seguimos quitándole capas a la cebolla y enterándonos de esos detalles que sumados hacen la historia grande. Tenía 15 años, la secuestraron en Salta, sufrió violaciones múltiples, pasó por distintos campos de detención, quedó embarazada. Un año después, el comisario de Metán la vendió a un empresario local con quien tuvo que convivir hasta la muerte de ese hombre, hasta el año 85. una situación casi medieval de aquellos tipos que se creían dueños de la vida y de la muerte. ¿Cuántas cosas tenés que saber de lo que pasó entre 1976 y 1983? No se sabe, o sí, se sabe de quién se trata, pero periodísticamente no aparece revelado porque la justicia impide que se sepa este nombre. El dato que por ahí es el más claro sobre cómo afecta no solamente el alma, el corazón de esta mujer que quedó marcada para siempre, es ese datito chiquito que es: yo no puedo ir al cine, tengo miedo a la oscuridad. Y no se lo puedo decir ni siquiera a mi hija, que tiene 15 años. Lectura recomendada para hoy, página 12, Tortura, trata y corrupción de menores, con la firma de Alejandra Dandán, y una historia terrible que mezcla un montón de condimentos que tuvieron que ver con el terrorismo de Estado, pero esencialmente también muchas cosas que hacen a la idiosincrasia de cierto sector de la aristocracia salteña, que mira desde un lugar muy particular a alguna gente, con mucho racismo, sintiéndose dueños feudales de la vida y de la muerte de mucha gente. 6:43, llega Vinicius y un clasicazo, Irene. Seguimos presentando Células de Identidad, el último libro de Rodolfo Braseli, 40 años de reportajes. Mirá qué interesante su encuentro con Armando Bo. A ver, Armando Bo, ¿se autoproclamaba el chupamedias mayor desde 1810? Bueno, ahí tenemos otro personaje que, de una sinceridad extraordinaria, sí. Que también de algún modo consiguió hacia el final a los críticos de cine, a los más cultos, consiguió que lo que de alguna manera los reconocieran y respetaran, ¿no? Claro. el día de una de las entrevistas a Isabel, Armando Bo llegó ya hacia la tardecita. Sí. Yo ya lo había entrevistado hacía años. Llegó con un traje claro, crema. Me llamó la atención que la camisa, muy elegante, que la camisa, el cuello de la camisa, que estaba con corbata, era muy grande. Ajá. También me llamó la atención en aquel momento que tenía un derrame en un ojo, y cuando le sacaban fotos a Isabel, a la Coca Sarli, grandulón como era, me pasó el brazo por detrás de la espalda y empezamos a caminar. Y a medida que caminábamos, largaba el relámpago, el estallido de una puteada, porque una vez con la derecha, otra vez con la izquierda, iba pisando soretes de los perros de la Coca y puteaba, dice, no se puede caminar, que esto y que lo otro. Y ese día empezó a contarme, venía muy contrariado, porque la película más reciente de él la habían considerado en categoría B. Entonces dice, eso significaba que perdía el crédito del instituto. Dice, mirá, fíjate, otra vez me califican con B de vos. Ve de boludo, me dice. Y empezó a putear, dice. Y ahí viene, dice, pero ¿qué quieren que haga? Dice, que coma sable por detrás. Sí. Y ahí largó. Dice, yo ya no sé más qué hacer. Le he chupado las medias a todos los presidentes, radicales, peronistas, militares, con el labio leporino, con lo que venga, le he chupado la media a todos. Soy el mayor chupamedia que hay en la Argentina desde el 25 de mayo de 1810, dijo. Y no había alcanzado. Y no hay caso, dice. Y no hay caso, lo mismo me siguen jodiendo estos tipos. Y seguimos caminando y al final me dijo, porque era un tipo muy sabio, me fue a mostrar un automóvil que tenía importado con el volante reclinable. Qué y me mostró la llave y dice, mirá, acá tenés las llaves. Cuando se te ocurra, vos venís, me pedís el auto y te lo llevás y andás y te divertís. Hace años también me había ofrecido una casa que tenía en Pinamar. Dice, vení con tu novia, con tu mujer, con tu amante, con quien quieras. Pero yo no. Y cuando me ofreció la llave me dijo, vos sos muy egoísta. Vive, me decía, vos sos muy egoísta, porque no me vas a pedir la llave. Vos tenés que aprender a pedir y no tenés que ser tan egoísta. Fíjate qué definición, qué vuelta de tuerca. Y al final de todo me dice, mirá, desde hace rato que yo estoy puteando por el instituto, por el crédito, porque como no me dan préstamos, puteo contra los de la censura, contra los del instituto de cine, puteo, pero ¿sabe qué? En realidad no me importa nada eso. ¿Sabe por qué estoy puteando? Me dice, porque tengo un perro adentro de las tripas, que me está mordiendo las tripas. Dice, tengo cáncer. La Coca no lo sabe, pero tengo cáncer. Y me voy a morir pronto. Dice, ¿y a vos te parece justo que un tipo como yo, que ama tanto la vida, se muera? Esta es una nota que no publiqué en su momento por razones obvias. Uh-huh. Porque era como avisarle a Isabel Sarli que Armando Bo tenía cáncer. Y después la rescaté y bueno, también ahí tenemos otra célula de identidad, ¿no? Ahí estaba Rodolfo Braselli adelantándote Células de Identidad, 40 años de laburo, 18 reportajes y en este caso presentándote sus encuentros con Armando Bo. Es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6:53, humedad 74%, temperatura 14 grados. Estados Unidos asegura que las acusaciones de la presidenta son tan inverosímiles que no deben tomarse en serio. El Departamento de Estado del gobierno norteamericano se refirió así a los supuestos planes para voltear al gobierno de Cristina Fernández, que la mandataria denunció días atrás. En tanto, indicó que el mensaje que emitió su embajada en la Argentina, alertando sobre la inseguridad, fue un aviso de rutina para sus ciudadanos en el exterior. La presidenta afirmó que el gobierno no quiere quedarse con la plata de nadie, sino generar empleo. Cristina Fernández encabezó un acto en Ezeiza donde inauguró un complejo de viviendas y una planta agroindustrial. La mandataria destacó la importancia del valor agregado y pidió que el agro se una a la industria para que se sigan abriendo fábricas. Griesa autorizó al JP Morgan a pagar bonos en dólares bajo la ley argentina. Se trata de una orden relacionada con la que el mismo magistrado emitió el viernes pasado para el Citibank. El juez aclaró que su decisión habilita la transferencia de fondos que estén enmarcados únicamente en el vencimiento del pago de intereses del 30 de septiembre de 2014. Alejandro Vanoli se reunió con la presidenta. En su primera actividad al frente del Banco Central en reemplazo de Juan Carlos Fábrega, mantuvo un encuentro con Cristina Fernández en la Quinta de Olivos. De la reunión también participó el ministro de Economía, Axel Kicillof. Además, virtualmente ratificó en su cargo a Juan Vasco, el histórico funcionario encargado de la operatoria cambiaria de la autoridad monetaria. El gobierno designó al reemplazante de Vanoli al frente de la Comisión Nacional de Valores. Se trata de Cristian Girard, un economista de 32 años y hombre del ministro Axel Kicillof, que se desempeñaba como jefe de los directores estatales en empresas. Ayer, en tanto, la entidad suspendió a la financiera del Mariva, que fue inhabilitada para operar con bonos y acciones. La decisión se tomó tras analizar documentación obtenida por las gerencias de prevención del lavado y de inspecciones e investigaciones. La medida busca garantizar el resguardo inmediato y efectivo del público inversor. La CTA formalizó su división. A través de un acuerdo firmado ante representantes de la cartera laboral, la central que lidera Hugo Yasky pasará a llamarse CTA de los Trabajadores. Por su parte, la que conduce Pablo Micheli será la CTA autónoma. Pelota. Argentinos ganó en Pergamino y cerró en zona de ascenso. El conjunto de la Paternal venció a Douglas Haig por 1-0. El autor del tanto, Juan Román Riquelme, se refirió a la situación de Borghi y aseguró que el técnico va a estar hasta el final. En tanto, el ídolo Xeneize afirmó que el domingo disfrutará mucho del Superclásico en el Monumental y manifestó su confianza de que Boca podrá ganarle a River, que lidera el torneo de Primera División. Humedad 74%, temperatura 14 grados. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana. Te reiteramos el pronóstico del tiempo en un día que va a estar marcado a fuego por los vientos. En este momento del noroeste a 24 kilómetros por hora. Se habla de lluvias por la mañana, por la tarde y por la noche. Una máxima de 19 grados. Y para sábado y domingo, más agua sobre el ámbito metropolitano. El sábado a partir de primera hora de la tarde. El domingo dicen todo el día. Sábado y domingo con máximas de 18. El lunes ya cambia la cosa, buen tiempo, sol, y volvés a casa con una máxima de 21 grados. Hoy el puente con la patria transpirada